Y tenemos el problema de elegir la foto para el reportaje de la Plaza Pereira. Ya hemos seleccionado dos buenas fotos. ¿Cuál os gusta más? A mí la de la derecha. A mí también. Pues a mí no. A mí tampoco. La de la izquierda es preciosa. ¿Podemos poner las dos? Buena idea, Iñaki. Otra cosa, las encuestas sobre los medios de comunicación. Vamos a hacerlas por teléfono. ¿Quién puede llamar hoy? Yo no puedo. Ya sabéis, el reportaje. Pues yo tampoco. Yo sí, pero por la tarde. Yo también por la tarde. Bueno, vale. Yo puedo ahora. Vale, vamos a empezar. 9, 1, 3, 4, 6, 7, 5, 8, 2. Llama usted al 913-467582. En este momento no podemos atenderlo. Si quiere, puede dejar un mensaje después de la señal. Vaya, no contestan. 9, 1, 5, 3, 2, 2, 9, 3, 1. Comunica. 9, 1, 7, 2, 5, 8, 2, 9, 1. ¿Oigo? Hola, buenos días. ¿Puedo hablar con doña Laura Sánchez Jiménez, por favor? No está. Está en el trabajo. ¿De parte de quién? Soy Iñaki Indurain, de Agencia L. Es para una encuesta. Si quiere, puede llamar después de las 4. De acuerdo, gracias. Hasta luego. 9, 1, 2, 5, 8, 2, 7, 7, 1. ¿Sí? Hola, buenos días. ¿Puedo hablar con don Eduardo Pacheco Torres, por favor? No, no es aquí. Es un error, lo siento. Perdón, perdón. Disculpe la molestia. No pasa nada, no se preocupe. 9, 1, 4, 2, 8, 5, 6, 7, 2. Diga. Hola, buenos días. ¿Está don Fernando Ríos Pérez, por favor? Sí, un momento, por favor. Gracias. Dígame. ¿Fernando Ríos? Sí, soy yo. Soy Iñaki Indurain, de Agencia L. Le llamo para hacerle una encuesta sobre los medios de comunicación. ¿Tiene unos minutos? Sí, pero tiene que ser rápido, es que tengo que ir a trabajar.